el saludo y el aplauso para Julio. Y este es para ti, Hilde Melo. Gracias. Como nadie dice así. Ven, escúchate, mujer. Ven, que aquí en la cama se quita la sed. Ven, que tu piel necesita mi piel. Ven, voy a hacerte el amor. Ven, acuéstate, mujer. Nada, solo siente el calor, pero ve que el deseo hablará por los dos. Ve, voy a hacerte el amor. Como nadie jamás te lo enseñó, como nadie contigo lo vivió, como nadie como nadie sabrás lo que es amor, porque nadie así te enamoró, porque nadie con fuego te abrazó, porque nadie sintió tu corazón, porque nadie, nadie como yo así te hará el amor. Nada, solo siente el calor, pero ve que el deseo hablará por los dos. Ve, voy a hacerte el amor. Guaira. Como nadie jamás te lo enseñó, como nadie contigo lo vivió, como nadie como nadie sabrás lo que es amor, porque nadie así te enamoró, porque nadie con fuego te abrazó, porque nadie sintió tu corazón, porque nadie así te hará el amor. Por eso ese como Daniel. Amor, amor, amor, amor, amor, te voy a dar mi cariño, te voy a amar como nadie. Acaricia tu cuerpo, sé como nadie. Repítelo tú, el mambo que hizo tu guilú, mira como nadie. Te digo de verdad que si me dejas, como nadie. Se acabó. Ya, gracias. Muchísimas gracias.